FM Río 94.3. 2:27 de este hermosísimo domingo de abril. Primer domingo de abril, me dice Samir hoy. ¿Sabes que uno, desde que arrancó la pandemia, por allá atrás, ¿te acordás la que tuvimos una pandemia en este país? Sí, ¿no? Bien. Marzo del 2020, me acuerdo, Samir, por línea interna. No teníamos un programa en el piso, hecho acá. Y realmente es muy lindo poder tener un invitado enfrente y poder charlar, como hicimos siempre, como fue Bermud toda la vida, desde que arrancamos. Pero la tengo enfrente a Lorna Márquez. Buen día, Lorna, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. La idea es, bueno, fue la idea de hoy hablar, plantear un poco abiertamente lo que es este 40 aniversario. Y bueno, vino cargado de un montón de cosas, entre otras. Vos sos una militante del malvinismo desde la hora cero, con una tradición familiar, con un apellido ilustre, y ferviente seguidora de los principios de la transmisión de la idea. ¿Cómo ves? Porque no te voy a preguntar del atrás, porque los tiempos no nos dan, entonces bueno, podríamos hablar como hemos hablado largas domingos de radio. ¿Cómo ven los 40 años? Bien, algo difícil. Por un lado, bueno, lo que vivimos ayer en el acto, sí. Fue Malvinas y lo que nos sigue demostrando la memoria del tío en la convocatoria de tanto de sus compañeros de la promoción 19 del Liceo Militar General Belgrano como sus exalumnos del Liceo San Martín de Buenos Aires, que estuvieron presentes ayer. Uh-huh. Las hermosas palabras que dijeron las dos promociones y el hecho de haberse juntado la promoción de número 40 del Liceo San Martín de Buenos Aires para donar el busto del tío. Uh-huh. Nos demuestra a todos los corondinos la presencia que tuvo el tío en esas dos promociones con esas personas que él cruzó su vida y cómo fue marcando en cada hecho en sus relaciones con todos los... Esto, yo pensaba anoche, viéndolos, habiéndolos visto, anoche revisábamos las fotos. Uh-huh. Que hicimos y miraba las caras, ¿no? En el acto, después en tu casa, la cara de esta gente, iba a decir los chicos, me sale, de los liceos, ¿no? Y el paso de Chilo por los liceos fue previo a Malvinas. Sí. Es decir, el sentimiento que tiene tanto la 19 del Belgrano como la 40 del San Martín es por la persona. Sí. Más allá de lo que fue, lo que hizo y todo lo que sabemos. Sí. Entonces, es una visión de la personalidad, del temple que transmite, diferente. Claro, pero es como lo que les quedó a ellos de lo que fue el tío y lo que pasó en Malvinas fue el broche de oro para corroborar, formar, claro, la personalidad del tío. Sí, sí, y marcarlos más aún a ellos. Entiendo particularmente esto de que sí, él demostró con el ejemplo propio, y vaya, si fue el propio, se le fue la vida, lo que predicó. Sí. Es decir, es una persona muy, muy leal con sí mismo. Con sus principios. Sí, él fue por sus principios, por lo que tenía, por lo que aprendió, por lo que vivió, por su pasión. Desde el arranque, porque convengamos que la 19 acá en el Belgrano ya lo tenía. Uh-huh. Las palabras del Negro Cabrera de ayer un poco lo pintaron de cuerpo entero, cómo fue su vida en el liceo Belgrano, y las palabras de la gente del San Martín, cómo fue, palabras de ex cadete del quinto año, estamos sí. Hablando de gente que ya está prácticamente egresada del punto final de su liceo, gente formada, gente ya para salir a la universidad, también lo pintan de una manera muy particular en cuanto a la transmisión de estas cuestiones que sí. Son tan importantes. Sí, de los valores. fundamental. Y que se juntaran todos para hacer un busto, que repito, pasá, andá, mirá la plazoleta, miralo, ahí está el busto con el que nos honró esta gente. Y que lo cuidemos al busto. Y que por favor lo cuidemos. En esto anduviste vos desde el arranque de la idea, la génesis de sí, esto. Y quiero agradecer también, ya que me das el pie, a la municipalidad, porque ni bien fui con la idea, me dijeron obviamente, Lorna, que sí, se va a poner en valor todo lo que es la plazoleta, y fui consultada en todo lo que proyectaron y quedó hermosa, así que tienen que visitarla y apropiarse, en buenas palabras, del lugar, porque hay bancos, hay una hermosa sombra, y tienen ahora ese hermoso busto para recordarlo a ti. El apropiarse, no hay una palabra exacta, es poner en valor los espacios de coronda para los corondinos. Exacto. Y están ahí, están disponibles. Hablábamos en la semana con el Bosque de la Poesía, que se hizo el evento en el vivero municipal. Sí. También que son un lugar precioso, que por ahí los tenemos medio, no descuidados porque está cuidado, sino medio no incorporados. Olvidados. Que no lo terminamos de incorporar. Y si no lo incorporás, obviamente, no lo podés olvidar porque nunca lo tuviste. Lleva, pasa al revés, pasa por apropiarse, por ir, por incorporarlo en el paseo de algún día de la semana o en el paseo del domingo, sí, para ir, para estar, porque es un hermoso sitio. ¿Cómo viviste? Yo leía ayer un reportaje, que una nota que te hace el Litoral, donde, bueno, recuerda todo tu trayecto con tu abuela, como bandera, sí, la lucha de tu abuela, el reconocimiento, los ADN, hasta llegar a dar con el número 100, que era, pasar a que fuera el Capitán Márquez, toda esta historia, que en definitiva no te digo que tuvo un final feliz, pero sí te deja un montón de certezas y un montón de alegrías, la confirmación de poder decir, bueno, abuela, está todo cumplido, vos, Lorna Márquez, vos, tu familia, sí, con esta certeza que hoy por hoy podés tener. La certeza que te da tranquilidad. Ah, eso iba, que te da la tranquilidad de poder decir, bueno, cumplí. Sí. Fue muy largo, ¿no? Sí, sí, bastante largo. Y todo ese trayecto, como te moviliza demasiado emocionalmente, es agotador. Pero bueno, como el objetivo es claro y es lindo, bueno, le pones fuerzas y sacas fuerza de donde no las tenés para llegar. Claro, es la conversión, ¿no? Del cuerpo de un caído en Malvinas, que sabemos que está, pero no sabemos quién es, que es un soldado solo conocido por Dios, que está ahí, que vos sabés que está ahí, pero no sabés cuál es, hasta sí saber, después de un tiempo largo, de mucho andar, hasta poder dar, hacer los ADN de los restos, hasta decir, bueno, sí es, y ahí está. Y vos estuviste ahí. Sí. Recuerdo cuando era ese momento que lo hablamos, que nos escribimos un montón de veces, la transmisión de tu estado del fervor, de que ya estamos, de que ya llegamos, de que están probando, que nos hicieron el ADN, un momento muy lindo. Dos años que fueron de euforia, si se quiere. Además, mi forma de ser es bastante expresiva, así que sí, soy de transmitir todo lo que me está pasando y creo que he llegado a todos a conmover desde el lugar de que pude transmitirle todo lo que estaba sintiendo, ¿no? Así que fueron todos partícipes de esos años de la localización. Seguís militando la causa. De por vida. Sí, no queda otra. Porque la familia, o sea, en este caso los sobrinos, y lo serán el día de mañana mi hijo y mis sobrinos, la voz del tío que ya no está, así que nos queda a nosotros. Porque si bien la sociedad los recuerda, pero yo creo que si no hay una familia hablando y recordando, poco a poco se van apagando esas voces no sabemos qué va a pasar después. Así que mientras estemos, estaremos recordando al tío. La idea, y lo hablábamos un poco con Enrique hace rato, hablábamos hoy en el arranque del programa, que la posibilidad sea multiplicar, porque es un poco el eslogan, ¿no? Malvinizar es la tarea, me parece que es un eslogan que lo dice todo. Sí. Y es tratar de multiplicar la transmisión oral, la tarea nuestra desde los medios, de tratarlo. Malvina, como siempre decimos, no es solamente el 2 de abril, Malvina es una causa nacional. Y ojalá se pueda dar este tema de poder multiplicar. Para poder multiplicar tenés que conocer. El tema es qué conocés, dónde conocés y cómo hacés para que la gente que no tiene la idea de esto tenga al menos una base mínima, que irá cambiando con el correr del tiempo, porque la transmisión no es totalmente perfecta, digamos, no, de contenidos. Pero también necesitamos de las escuelas, y con las escuelas has logrado un paso muy importante. Mira, me diste pie para hacer una invitación a todos, hablando también de apropiarse de lugares. Ayer estuve en la inauguración de una muestra en el museo. Ajá, en el Museo Municipal. Fernando Rollero y todo su equipo han hecho un trabajo hermoso. Hicieron un audiovisual y hay una muestra con objetos que hemos llevado, tanto del tío como de los excombatientes. Si fueron dos personas, a ver, más allá de nosotros, de los invitados, es mucho. Yo creo que eso también hay que apropiarse, vuelvo a decir, del espacio del museo. Las escuelas deberían estar toda la semana pidiendo lugarcito para llevar a sus alumnos. Quedó algo muy lindo y algo para ver. Y no hay nada más lindo para los chicos y nada más didáctico para los chicos que vean los objetos. Ahí. Y le están contando la historia con los objetos ahí. Claro. Que no solamente, y que sí, obviamente es muy importante la charla que hacen los excombatientes, o también yo he ido a hablar de parte de la familia, a las escuelas. Pero saquemos los chicos de la escuela y llevémoslo al museo. Es otra manera también de enseñar. Y no porque ya haya pasado el 2 de abril, no podemos seguir hablando de Malvinas. Si tenemos en cuenta las fechas, Malvinas empezó un 2, pero hasta junio siguió. Entonces, ¿por qué solamente un día hablamos de Malvinas en las escuelas? Y lo podemos tocar desde muchos lugares y no solamente desde la guerra. Podemos hablar muchos temas. Y uno de los disparadores que podemos utilizar en este caso es la visita al museo. Así que a mí me encantaría que me llame Fernando y me diga, Lorna, vinieron todas las escuelas. Y el feedback que eso genera, porque a ver, el chico que va al museo y presencia va a la casa y comenta. Exacto. Y a lo mejor genera el interés en la casa. Bueno, de esto un poco se trata. Sí. Creo que de esto un poco se trata la idea de colaborar a que esto se hable, se piense, se repiense. Sí. Que no se queden con lo que uno le dice, escuchen todas las voces, todas las campanas, lean todo lo que puedan, investiguen, para así poder formar una opinión de Malvinas. Creo que la única opción que tenemos para que esto no se pierda, porque en la medida en que cada vez se hable menos, yo creo que vamos al revés, yo creo que vamos a más. Sí. Creo, bueno, el acto de ayer, la gente que viene el acto de ayer, sí, demuestra que vamos a más. Sí. Y que se hable y que la gente se interese, a vos te consta, entiendo que vamos, no sé si será Coronda solo, creo que el país, por lo que vi las fotos de los actos en los distintos lugares del país, lo de ayer fue impresionante. Yo mi deseo es que no solamente haya sido este año por los 40 años y porque por ahí al imaginario social le gustan los números redondos. Quiero, es mi deseo de que este sea el puntapié a que todos los años siga creciendo. Veremos lo que pasa. Ojalá así sea, pero sí, lo de ayer es importante, sí, es muy importante, porque, no te digo porque venía de la nada a esto, veníamos de 2 años de pandemia en donde no se hizo absolutamente nada. Y eso también te juega en contra. Sí. Entonces, volvimos no solo por los 40 años, pero obviamente, si no tenés interés, por más 40 años que festejes, o celebres, o conmemores, como quieras, no te genera esta cosa. Me parece muy importante lo de ayer. Y te digo a nivel país, porque si lo agarrás cualquier diario del día de ayer, te va a mostrar lo que fue Córdoba, lo que fue Rosario, lo que fue Comodoro, lo que todo sí. Buenos Aires. Era algo que hasta acá, te diré, no había sido tratado, me parece, en esos números de gente. Sí. No te digo de autoridades, digo de gente. Uh-huh. Si vos me decís, el gobierno apostó a esto, no me importa, porque en definitiva también contribuye a la causa. Uh-huh. Y hace que si la gente es partícipe, se genere esta comunión, que si cierra de manera positiva, obviamente cumple con el efecto multiplicador que todos estamos buscando de esto. Exacto. Entonces, creo que se cierra en el hoy, por lo de este fin de semana, un capítulo muy importante en la historia de esta ciudad. O sea, sí. A ver, un hito en la argentinidad en esta ciudad que obviamente tomó esto desde un principio, el hecho de tener la plazoleta nueva, un busto que no es menor. No. La gente no tiene idea de lo que sale un busto. ¿Un busto? Si vamos a los números, ¿no? Más allá de la convocatoria y que los alumnos del tío lo hicieron más allá de la plata. Era el terminar o seguir comprometido con el tío en los reconocimientos y seguir apostando a la memoria del tío, ¿no? ¿Cuántos bustos hay en Coronda? Un busto, tenemos un busto de un héroe, de Corondino, y encima, por si todo esto fuera poco, tenemos el inmenso honor de haber sido contemporáneos de esa persona que hoy está en un busto en la plazoleta de Malvinas. De Malvinas. O sea, es como mucho. Sí. Sí. Es como que tenemos que darnos cuenta que eso existe. Mira, paso a algo anecdótico, ¿no? Cuando a mí se me ocurre, digo yo, el tío tiene que tener un busto. Yo quiero un busto para el tío. Preguntando, la municipalidad se compromete con la puesta en valor de la plazoleta, pero bueno, los números no eran para hacer el busto. Y entonces digo, bueno, no importa. Ustedes vayan proyectando la plazoleta y hagan un lugar para el busto, porque yo voy a conseguir que alguien pague ese busto. Los primeros que se me ocurrieron fueron los alumnos del tío, y cuando les propongo, nunca escuché un no. La respuesta fue sí, y vamos a ver cómo nos organizamos, pero vos dalo por hecho. Y me hicieron partícipes en todo el proceso, me dejaron a mí elegir el artista. No fue que ellos se hicieron cargo económicamente, pero el proceso fueron todas decisiones mías. O sea, te ponen en un lugar de que vos sos importante en todo esto también. No es solamente nosotros lo hacemos. Y cuando elegimos el profesional para hacerlo, íbamos en el proceso y el artista me iba enviando fotos, bueno, a mí y a todos. Yo digo, ¿y ahora cómo lo traigo? Porque este busto está en Oberá Misiones. ¿Y cómo lo traigo? Y pensar la logística y todo. Entonces digo, pero esto yo no lo puedo resolver sola. Voy a empezar a pedir ayuda. Uh-huh. El primero que se me ocurre es el Negro Cabrera. Y le digo, Negro, mira, los alumnos del tío en Buenos Aires están en esto. Encargaron un busto, pero está en Misiones. Y no sé cómo traerlo. Y me comprometí yo en que me iba a organizar para traerlo. Y me dice, bueno, déjame 5 minutos que lo tiro en el grupo de WhatsApp de los compañeros de Rubén y vemos y algo vamos a hacer y por ahí lo podemos traer hasta un lado y otros van a buscarlo. Y bueno, Negro, listo. A los 10 minutos me llama y me dice, Lorna, olvídate. Me subo en el auto con mi mujer y avísame cuando está listo el busto que lo voy a buscar. ¿Me entendés? O sea, es todo así. Todo lo que es Malvinas, o por lo menos lo referente al tío, a mí siempre me pasa esto. O sea, yo digo A y todo el mundo hace, corre. Obviamente no es por mí, es por el tío. Pero sigue generando esto. Entonces el Negro me dice, Lorna, yo al chilo lo traigo. Y me hablaba como que... Claro, sí, totalmente. Sí, pienso que sea, aparte del sentimiento, uno... lo siente. El compromiso lo siente, sigue estando. Lorna, yo te agradezco mucho la presencia hoy, pero más que la presencia hoy, todo lo que has hecho hasta acá. No es la primera vez que te lo digo. No va a ser la última, seguramente. El agradecimiento por todo lo que has desarrollado, la tarea hecha, el compromiso con la causa, más allá de ser familia, más allá de la sangre. Creo que lo de la sangre ayuda, pero el compromiso se lleva y se asume. Es la semillita que sembró la abuela en nosotros. Sin duda que sí. Y hablando de familia, quiero hacerles una invitación hoy a las 15 horas a una bicicleteada por Malvinas. Así que vamos a ir recorriendo distintos puntos de Malvinas. Es algo corto que lo pueden hacer los niños con los padres. Así que los esperamos a las 15 horas en el Paseo de los Héroes, en San Martín y Las Vías. A partir de ahí salimos con el recorrido en bicicleta. Cuando terminemos esta nota voy a hablar justamente con la gente que hace la bicicleteada. Gracias por venir, Lorna. Gracias a vos. Hablamos con Lorna Márquez en este programa especial que hemos dedicado todo a la gesta de Malvinas y la óptica del hoy. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.